No sé por qué quiero cantar cuando regreso a mi lugar. Será tal vez porque otro igual al pago aquel no ha de encontrar. O puede ser porque el sentir allí se expresa en guaraní. Yo solo sé que mi cantar suena más lindo.